Ahí estamos, 11 y 6 de la mañana, y es momento de este ciclo, de cerrar esta primera semana de este ciclo de entrevistas que hemos tenido de los candidatos, es decir, quien encabeza la lista de cada uno de los partidos, con los que acompañan la lista, con distintos candidatos que tiene ese frente o ese partido, no solo en la ciudad de Mar del Plata, sino también en la provincia de Buenos Aires. En este caso, para cerrar el viernes, estamos con la gente del FIT, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Primer candidato a concejal, el señor Alejandro Martínez. Ale, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, saludo a todos. Me alegro mucho. Bueno, te invito a que me presentes quienes están acompañando. Bueno, mirá, el dato de esta elección del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que ya hace 6 años que tenemos de existencia y de presentaciones electorales, es que se han sumado otras organizaciones a las 3 originales del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y por eso estoy acompañado en el día de hoy por Ignacio Román, que pertenece a Poder Popular, la organización de María del Carmen Verdú, de la cual es una de las principales referentes, corregime, Nacho, y Libertad Martínez Larrañaga, quien me secunda en la lista de concejales, compañera del Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, todos compañeros muy jóvenes y destacados luchadores en el terreno de la mujer, del estudiantil, en este caso, y bueno, hay también el Frente de Izquierda integrado por Izquierda Socialista. Así que bueno, hoy estamos aquí la gran mayoría de los componentes del Frente de Izquierda, que, como te señalaba recién, ahora se presentan 22 distritos de 22 provincias, en casi 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. Acabamos de conquistar una banca obrera y socialista en el Chaco, en las elecciones recientemente realizadas allá. Y bueno, con todas las pilas y las ganas para dar un salto en la provincia de Buenos Aires y en General Pueyrredón particularmente. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por haber venido. Gracias, Nacho. Te voy a preguntar a vos primero, ¿cómo es esta sensación de haberse sumado a este Frente de Izquierda, que viene creciendo, bien como dice Alejandro, a paso lento pero firme, viene avanzando en todo lo que son las elecciones desde que se conformó? Digo, ¿cómo es para ustedes, para Poder Popular, sumarse a esta historia? Sí. Estamos muy contentos y contentas nosotros de estar integrando las listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Tiene 2 datos significativos para nosotros. Una, que saludamos obviamente la apertura de las listas del Frente de Izquierda de los Trabajadores hacia expresiones políticas que venimos de otra tradición, más vinculada a lo que es la nueva izquierda, al movimiento piquetero del 2001. Y por otra parte, también saludamos que las organizaciones conformamos Poder Popular, que venimos luchando de abajo en el movimiento mujeres, en el ámbito juvenil, en el plano antirrepresivo, en el ámbito sindical, estamos intentando trascender la lucha sectorial y entendiendo que todo eso tiene que expresarse también en una alternativa política visible de cara al pueblo en su conjunto. Recién nombrada María del Carmen Verdú, recién nombrada el foco antirrepresivo, María del Carmen es la referente de la Correpi, ¿no? Básicamente, porque siempre se queja, porque cuando la gente dice que es columnista del programa, porque la llamamos bastante, porque es un referente a la hora de hablar de represión. Libertad, le pregunto a todos los candidatos y a las candidatas que pasan, ¿cuáles son los puntos fundamentales que ustedes ven en Mar del Plata, en los barrios de Mar del Plata, que hay un foco profundo de desidia, de abandono, de necesidad del vecino de que se trabaje para con ellos? ¿Qué lugares y qué sectores o qué puntos en sí vos resaltás desde lo personal que, hay que hacer foco acá, acá y acá? Sí, me parece que es bastante claro, Maxi. Lo que estamos viendo hace tiempo ya y que viene empeorando en el último periodo es que Mar del Plata, como bien sabés, encabeza el ranking nacional de desocupación. Lo que nosotros estamos viendo con una campaña que se multiplica todos los días con compañeros y compañeras de las facultades, de las escuelas, de distintos lugares de trabajo en la ciudad, incluso de los barrios, es que nuestra propuesta de enfrentar decididamente esta crisis que nos quieren hacer pagar a los trabajadores con una propuesta concreta, que es el reparto de las horas de trabajo, llega muy bien y tiene muy buena recepción de parte de toda la población. Nosotros creemos que la situación que se vive en Mar del Plata se podría revertir si nosotros impulsáramos el reparto de las horas laborales entre todas las manos disponibles. No puede ser que tengamos compañeros, compañeras trabajadores haciendo jornadas laborales de 10, 12 horas, con turnos rotativos, matadores, en el parque industrial, en el puerto. ¿Eso ya es habitual? ¿Eso de 10, 12 horas? Yo ayer escuchaba ya versiones de que los trabajadores están agregando horas con el mismo salario, obviamente, y se están llegando a trabajar 10, 12 horas por día. ¿Eso es así ya? Eso es así porque la realidad es que están descargando la crisis sobre nosotros, lo vemos con los aumentos de las tarifas, lo vemos con los aumentos en el transporte, la gente, la plata no le alcanza, y si puede enganchar dos o tres horitas extra, la verdad es que las agarra. Y es una locura que esté pasando eso cuando al mismo tiempo hay compañeros que se quedan sin trabajo o que pierden el segundo laburo que tenían para poder mantenerse. Nosotros lo que proponemos es que se repartan las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, que con una jornada laboral de 6 horas, 5 días a la semana, con el nivel tecnológico que hay en este momento y que lo tenemos incluso acá en la ciudad, se podría resolver. Lo que sí, claramente esto es algo que se cae de maduro, pero que es importante señalarlo, esto no se va a conseguir simplemente cuando Ale o yo lleguemos al Consejo Deliberante, propongamos la ordenanza y se resuelva mágicamente. Nosotros creemos, así como la pelea por las 8 horas de trabajo en su momento fue una lucha larguísima, si querés ir más atrás en el tiempo, por las 10 horas de trabajo, cuando todos los teóricos economistas de la burguesía decían que la ganancia se hacía en la hora 11, porque se peleaba por trabajar 10 horas, luego por 8, bueno, la pelea por conseguir las 6 horas de trabajo en la Argentina, afectando las ganancias de los capitalistas y repartiendo las horas de trabajo entre los trabajadores, se va a conseguir con una lucha en las calles, con movilizaciones, con organización, y es a eso a lo que estamos apostando de la mano de esta campaña. Y te digo la verdad, es lo que más resuena cuando nosotros vamos con nuestras propuestas a cualquiera de los puntos de volanteada, de distribución que está teniendo el FIT en este momento. Cuando fue lo de PepsiCo, que digamos, a veces desde acá se dice, bueno, pasó en Buenos Aires, pasó en algún barrio de la capital, nos toca de cerca, PepsiCo tiene una planta acá en la ciudad de Mar del Plata, eligieron no en vano Mar del Plata para fortalecer su producción, digamos, en la capital nacional de la desocupación y del trabajo en negro, digamos, no es en vano la elección. Decíamos desde acá, de los micrófonos de la azotea, junto con Ariel, que indudablemente la lucha iba a estar en otro lado y no en el Congreso. Digo, más allá de la necesidad de tener diputados, de tener senadores y demás, hay una clara necesidad de que el pueblo salga a la calle. Digo, ¿lo ves de esa manera? ¿Ves que la lucha hoy por hoy está más en la calle que dentro de los escaños? Sí, totalmente. Lo que no significa minimizar la importancia de las elecciones estas legislativas. Seguro. Está claro que ya hay una reforma laboral en marcha que pasa por desmontar, en este caso, la organización gremial de algunos lugares, de algunas fábricas importantes que tienen comisiones internas independientes o combativas, que son un límite para descargar el ajuste y descargar esta reforma laboral que se va a poner a consideración después de las elecciones. Y en el caso de PepsiCo ha quedado clarísimo que el objetivo de la multinacional es precisamente, era ese, desembarazarse de una comisión interna, en este caso de una organización interna, para después avanzar sobre todo. Pero bueno, la cuestión es que acá la burguesía nacional, los sectores dominantes, el macrismo y la gran mayoría de la oposición tienen como bandera modificar las condiciones de trabajo, desmontar lo que ellos consideran los privilegios de los trabajadores, como lo acaba de decir Triaca, y eso lo que augura y lo que significa es no solamente un retroceso social para el trabajador, sino también un atraso para nuestro país. Nuestra visión es exactamente la contraria. Como en el planteo que acaba de desarrollar Libertad, para nosotros el futuro y el desarrollo del país pasa por mejorar las condiciones de trabajo y del trabajador, y el salario. Vos fijate que en Mar del Plata hemos tenido en estos días, como noticia mala, malísima, el cierre de algunos comercios emblemáticos y que son pequeños o medianos, pero que tienen, entendemos nosotros, que ver con el poder, con la caída del poder adquisitivo de la población en general y de los ingresos fijos, como son los salarios y las jubilaciones en particular. Igual lo planteo para los tres, digo, esto, bien como decía Alejandro, ayer, por ejemplo, lo de Taberna Vasca fue título de muchos portales, digo, ven que, digo, aparece la Taberna Vasca, pero atrás de la Taberna Vasca hay un montón de negocios que por ahí no cuentan con la cobertura periodística, digamos, para decir, bueno, la zapatería del vecino también tuvo que cerrar, el kiosco de enfrente también cerró, digo, hay, digo, no solo es la Taberna Vasca, por renombre, por historia, porque tenía 60 años en la el lugar. La panadería regional esta que tenía sucursales en los barrios. ¿Ustedes lo ven eso en los barrios? Digo, cierre totalmente, de negocios. Totalmente, sí. Y la caída de la actividad, de la venta de los comercios es así. Y esto tiene que ver con lo que señalábamos antes, con la caída del salario del trabajador. Vos fíjate que hoy, en estos días, se está consumando en un descuento fenomenal sobre el salario de los docentes, de los maestros de la provincia de Buenos Aires, que según entendemos llega entre 1.000 y 1.500 pesos por compañero, que lo acordaron María Eugenia de Vidal con el SUTEBA, aparentemente, y que borra de un plumazo la tímida el aumento que consiguieron con la huelga. Entonces, de esta manera, vamos a un curso de atraso para el trabajador y para el país. Pero bueno, volviendo un poquito al tema anterior, lógicamente que esto, el Frente de Izquierda está avanzando en términos electorales y también a nivel de los gremios. Vos fijate que en estos últimos meses hemos conquistado un gremio importantísimo del interior de la provincia de Mendoza, encabezado por un compañero de Poder Popular, si no me equivoco, que ahora va a encabezar la lista de CETERA a nivel nacional, el gremio, uno de los gremios con más afiliados de la docencia del país. Es un avance de la izquierda. Ayer se movilizó el SUDNA por la reapertura de las paritarias, por el 35% para esa rama de la industria, con una movilización masiva. Es un gremio que recuperó la izquierda el año pasado. Es decir, estamos también avanzando, y es muy importante el 13 de agosto un pronunciamiento muy fuerte de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, un pronunciamiento electoral de apoyo al Frente de Izquierda, porque la reforma laboral de la que estamos hablando, la reforma jubilatoria de la que estamos hablando, lógicamente que se va a frenar con una movilización de conjunto del movimiento obrero. Pero también se va a dar el debate este en el Congreso Nacional, y a la luz de lo que estamos viendo, incluso la oposición que podría representar la Unidad Ciudadana, están todos coincidiendo con la reforma, con estas reformas, porque algunos gremios afines ya la han firmado. O, por ejemplo, la cuestión jubilatoria, yo escuché a Carlos Heller, un economista que apoya la Unidad Ciudadana, que encabeza a Cristina Kirchner, plantear que estaría de acuerdo con la extensión de la edad jubilatoria si fuera optativa o voluntaria, que es lo que está promoviendo Macri, y que de optativa y de voluntaria no tiene nada. No, porque ya, en realidad ya es optativa y voluntaria, vos elegís, claro. Podés optar por jubilar y no si jubilar. Y si te ponen una jubilación de 6 lucas y te prometen que trabajando 10 años más, por ahí arañas 1.000 o 2.000 mangos más, bueno, no existe la opción, es una extorsión. Y bueno, si nos guiamos por estas preanuncios, o por ejemplo el levantamiento de las movilizaciones que propuso Cristina a los gremios afines, claro, antes de las elecciones, para no entorpecer el proceso electoral. Pero después de este viene el de octubre y después viene el 2019. Si es así, tenemos una paz social por tiempo indeterminado. Digo, ¿cómo hacemos? Hablamos de la jubilación, de que tiene que ser, obviamente, no cambiar la edad jubilatoria y demás, pero también decimos que una jubilación mínima es de, no sé, 6.800 pesos, estoy más cerca que el presidente de saberlo, 6.800, 6.900 pesos, y la verdad que no alcanza para nada. El jubilado, el recién jubilado, dice, yo, como mi sueldo no alcanza, y tampoco alcanza jubilación, tengo la necesidad de conjugar la, las dos cosas? Digo, ¿cómo atacar esa problemática? Me parece que hay algo que quedó claro, que es que el gobierno, aconsejado por Durán Barba, dijeron, bueno, muchachos, sobre ciertas cosas no hay que hablar en esta campaña electoral, y es lo que hemos visto. No quieren que se hable de esto que está mencionando Ale, no quieren que se hable de que los sueldos no alcanzan, de que las jubilaciones son una vergüenza, más allá de que sepan o no sepan cuánto es, que eso aparte es una vergüenza particular de los personajes que directamente salen en la televisión, se nos ríen en la cara con las cosas que dicen. Pero creo que lo que se ha podido instalar de parte, y esto opino que es uno de los grandes triunfos que tenemos hasta ahora desde el Frente de Izquierda, es instalar en la agenda política del periodo electoral los problemas de los trabajadores, los problemas de las mujeres. O sea, estamos viendo cómo, a pesar de que le dijeron quédate callado, no digas nada, no hables de economía, no hables de temas espinosos, al candidato a senador por Cambiemos, a Bullrich, le pregunta en una entrevista radial y contesta, bueno, no, porque ni una menos también es no matar a las bebas que están adentro de la panza, una cosa terrible, repugnante directamente el nivel aparte con el que se manejan, ¿no? Y con el que se cuelgan de una consigna que a las mujeres nos ha costado muchísimo instalar, que expresa la fuerza transformada en organización de una bronca y de un dolor que es terrible, de decir que en la Argentina muere una mujer por día a causa de la violencia machista, y más o menos el mismo número a causa del directamente los femicidios estatales, que es la no legalización del aborto, y que esta gente quiera usar esas consignas para justificar, como en su momento también lo justificaba el gobierno anterior, que también tenía una alianza con la Iglesia y se negaba sistemáticamente a tratar los derechos de las mujeres en el Congreso. El Código Civil redactado en el Vaticano, todo lo que ya sabemos. Entonces, estos tipos no quieren que se mencionen esas cosas, ¿sabes? Pero, sin embargo, surgen, brotan. Está PepsiCo, están las movilizaciones y vemos a los diputados de la izquierda bancando a los trabajadores que pelean por defender sus puestos de trabajo, y entonces surge, brota el problema del desempleo, el problema de los despidos, no tienen más remedio que discutirlo. Ahora, ayer se realizó una nueva jornada nacional donde los trabajadores, acompañados por cientos de personas de otras organizaciones, de otros sindicatos en solidaridad, movilizaron al Congreso y luego al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué fueron al Ministerio de Trabajo? Porque la última el último dictamen judicial que está vigente pero que nadie quiere cumplir es que los despidos fueron ilegales y que a esos trabajadores hay que reincorporarlos. Y sin embargo el gobierno, que está siempre dispuesto a mandar los palos para levantar una toma en defensa de esos puestos de trabajo, ahora no quiere hacer cumplir eso que es un dictamen de la justicia. No lo dice el Frente de Izquierda, lo dice un juez del ámbito laboral. Tengo una pausa encima, ¿sí? Discúlpeme. A la vuelta, parte de los candidatos coincidieron en que una de las problemáticas que tenía la ciudad de Mar del Plata tenía que ver con la inseguridad. Hablábamos con distintos partidos en miradas diferentes sobre el tema de seguridad. Me interesa poder charlarlo con ustedes sobre lo que es el foco represivo, básicamente el atestamiento de policías en los barrios de la ciudad de Mar del Plata. Con todo disgusto. Y obviamente vamos a hacer un parrafito aparte para hablar de lo que es la situación de la mujer y de la violencia machista en la ciudad de Mar del Plata, que está... Es impresionante, recién leíamos sobre la cantidad de mujeres agredidas en boliches nocturnos, en lugares. Me parece que eso merece hablarse detenidamente y hacer un hincapié, porque la situación es realmente preocupante. Pausa, David, ya volvemos. Recién hablábamos fuera de micrófono que la campaña en sí viene tranqui, digamos, tiene que ver con unas PASO, me parece a mí, que no, que más allá de algún partido que sí se juega el candidato, el resto no están participando con varias listas. Pero lo que sí noté que hay un montón de lugares en donde los candidatos se pueden agarrar, por decirlo de alguna manera. Digo, que Mar del Plata en particular tiene muchísimas falencias y hay muchos focos por los cuales atacar. Porque yo recién pensaba que habíamos quedado a hablar en la cuestión de violencia de género, de la cuestión de la inseguridad, y se me viene una nota, y lo que hablamos en la apertura del programa, que es el sistema de transporte y el metrobús y el estado de las calles la cultura y la educación y el sistema municipal de salud. Digo, notan que está desbordado, no sé si nombrar al intendente, digo, el estado municipal está desbordado por las falencias que está teniendo la ciudad. Totalmente. Lo que pasa es que no es algo... Nosotros, inclusive, si recordás la campaña del 2015, señalamos que íbamos a una situación así, porque venía un ajuste, porque venía una crisis muy grande. El tema es que acá lo que no se ha modificado es los sectores sociales que gobiernan el municipio. La ciudad se hace agua por todos lados, con todos los que vos señalaste, y podríamos agregar muchos más, pero acá lo que no se ha tocado son los contratos de obra de los contratistas del Estado que bancaban a Pulti y que ahora siguen trabajando con Arroyo. Una cuestión te quiero señalar con esto: hace el fin de semana Pulti reconoció en una entrevista que después de las elecciones se reunió varias veces con Arroyo y que ahí habían acordado la continuidad de diversas obras. Supuestamente para Pulti Arroyo no cumplió, pero eso es una demostración para... Se reunieron secretamente, nadie, no anunciaron que se reunían ni que iban a tratar. Esto para nosotros es la demostración de lo que señalamos en la campaña, que hay una continuidad en los intereses sociales que defiende Arroyo de los que defendía Pulti, con la crisis nacional encima y con el deterioro de todas las de toda la situación social y económica sumado a esto, ¿no? Pero lógicamente, vos fíjate que la cuestión de la de la invasión de fuerzas de seguridad de la ciudad no es nuevo. Eso ya se inició con el anterior gobierno de Pulti, de Scioli y de Cristina. La permanencia de prefectura, de gendarmería, la creación de la policía municipal, nosotros la cuestionamos muy fuertemente. Pulti tuvo que levantar el plebiscito que había convocado porque lo perdía. Pero la organizaron igual, con un despilfarro de presupuesto obsceno, y Arroyo la mantuvo, incluso mantuvo a los jefes, sobre los cuales funcionarios del propio Arroyo denunciaron hechos de irregulares de corrupción y de manejes con el presupuesto. De tal manera que, bueno, hasta en eso se ve la continuidad de este de esta defensa de estos intereses sociales. ¿Cómo ves, Nacho, la incursión de la policía en los barrios? Digo, está, recién hablábamos también fuera de micrófono, que prefectura, no sé si es gendarmería, pero debe haberla por algún lado, policía bonaerense, policía federal, policía municipal. Digo, los barrios están, parecen blindados, entre comillas. ¿Cómo están viviendo eso? Bueno, nosotros siempre lo que planteamos es que cuando hay ajuste, como la sombra al cuerpo, viene acompañada por la represión, porque necesariamente hay represión porque hay resistencia de nuestro pueblo. En los barrios lo que hay es represión preventiva. Básicamente es un sujeto, la juventud joven, digamos, pobre de los barrios de Argentina, que muy proclive a rebelarse, digamos, por la cantidad de cosas que le tocan vivir desde muy niños. Y sobre ese sector el Estado no hace más que descargar la represión. Nosotros, siempre que se discute en términos de los medios de comunicación hegemónicos el tema de la inseguridad, ponemos foco en cuál es la situación de nuestros niños y niñas. Primero, que estamos discutiendo esta situación cuando más del 50% de los niños en Argentina están en situación de pobreza. Un detalle que fue muy mediático en el último tiempo fue lo que hizo la Nata en el programa Periodismo para Todos, que fue un caso totalmente increíble de violación a los derechos del niño, donde hicieron un montaje con la policía de por medio para que un niño diga en cámara que había cometido determinados delitos. Todo anclado en que lo que se está discutiendo, como se viene discutiendo hace mucho tiempo en años electorales, y que no es la primera vez que está en la agenda política, y no solo Cambiemos lo ha sostenido, es la baja de la imputabilidad. Nosotros consideramos que la salida, obviamente, a la situación que viven los niños, niñas y jóvenes de nuestros barrios, no es más represión, no es la baja de imputabilidad, sino que es garantizar los derechos básicos de educación, de salud, de trabajo, para que esas personas puedan desarrollarse libremente y tener una vida digna. Igual, Nacho, no sé si vas a coincidir conmigo. Más allá de que la nota formada de la Nata, y que se comprobó después que había hasta una amenaza policial y el intendente de Lanús para con la familia del polaquito, digo, lo nefasto es presentar a un chico de 12 años como el causante de todos los males en toda la sociedad, ¿no? Era como el polaquito, es el responsable de todos los problemas que hay en la República Argentina. Sí, que en ese discurso de la Nata nunca aparece el Estado, nunca aparece la escuela, nunca aparece, claro, la salud, nunca aparece el trabajo de los padres, y todos los derechos básicos que tendría que estar garantizando el Estado para el desarrollo de ese niño. Libertad, hablamos del Estado, hablamos de la escuela y hablamos de la violencia de género. Hoy sale un informe en donde dicen que esa situación vivida por las chicas en dos lugares nocturnos, que en realidad podemos ejemplificar otros lugares, en este caso fueron dos lugares nocturnos, pasan habitualmente. Dice que es habitual que, dice la policía, la comisaría de la mujer, es habitual que una mujer le diga que no a un hombre y ese hombre responda con una trompada. Digo, Mar del Plata es capital nacional de desempleo, capital nacional del trabajo negro, y de a poquito casi que lamentablemente nos estamos conformando en la capital, al menos provincial, de la violencia de género. Se vive, hay mucho femicidio, mucha violencia machista. Digo, ¿cómo están viendo ustedes eso y de qué manera afrontarlo? Sí, la verdad que son rankings bastante tristes, ¿no? Pero es así. Yo recuerdo siempre cuando hace un par de años el Encuentro Nacional de Mujeres sesionó acá en Mar del Plata, y mientras éramos miles de mujeres las que estábamos reunidas en los talleres y discutiendo cómo enfrentar la violencia de género como uno de los ejes fundamentales de ese debate, además de todas las peleas por nuestros derechos, se seguían sucediendo en nuestra ciudad uno por día casos de femicidio. Y bueno, y ahora esta semana como que volvió a los medios de comunicación a partir de los casos de estas chicas que denunciaron en las redes sociales lo que les había pasado, pero que, como vos decís, se ve como una situación cotidiana. Increíble el cinismo de parte de la policía de naturalizarlo y decir, bueno, pasa todas las noches, como si eso significara que no es algo malo. Me parece que se tejen dos cuestiones alrededor de ese problema. En primer lugar, el problema de cuál es la respuesta, por ejemplo, del Estado municipal frente a una situación que es acuciante. Y de cómo se acusan entre sí, gobierno anterior y gobierno actual, del problema de que desarrollo social no se haga cargo de esta situación. De desarrollo social depende de la Secretaría de la Mujer, que debería estar encargada de tener, por ejemplo, un refugio en condiciones para mujeres que denuncian casos de violencia de género y necesitan irse. Tiene nueve camas. Frente a eso, hace un tiempo se declaró la emergencia en violencia de género a nivel municipal, pero no tiene presupuesto. Entonces eso significa que ahora hacen campaña diciendo vamos a comprar 20 botones antipánico. Los botones antipánico implican que una mujer que tiene una medida de restricción, por una denuncia de violencia hacia generalmente una expareja o algún familiar, llama rápidamente a la policía cuando esa persona viola la restricción, pero significa que estamos llegando siempre después de los hechos. El problema fundamental es que la respuesta incluso policial, la respuesta incluso represiva, llega siempre después que las cosas ya pasaron. Desde el movimiento de mujeres, desde la agrupación de mujeres Panirrosas, que forma parte del Frente Izquierda y es el espacio en el que yo participo, siempre hemos dicho que no vamos a enfrentar el machismo con el Código Penal en la mano. Nosotros necesitamos exigir de parte del Estado todas las medidas de prevención mínimas que se deben tomar, la apertura de más cantidad de refugios acá en la ciudad para las mujeres que denuncian, pero pensar programas más a largo plazo, pensar programas de trabajo y de vivienda para mujeres que sufren situaciones de violencia y que muchas veces el principal impedimento para poder salir de esas situaciones es la dependencia económica de la pareja violenta. Pensar, por ejemplo, las licencias laborales o los pases para trabajadoras de la educación y para estudiantes para poder cambiar de residencia o de lugar de trabajo y de estudio cuando se encuentran en situaciones de violencia con compañeros. Digo, hay un montón de medidas que se podrían tomar, que nuestros compañeros a nivel nacional, en el Congreso Nacional, han presentado un proyecto de declaración de emergencia de violencia de género que sistemáticamente ha sido cajoneado. Acá a nivel municipal también se podrían tomar en escala municipal medidas similares y nadie lo está haciendo, y cuando pasan cosas como lo de estas chicas que denuncian haber sido golpeadas en un lugar público, después salen declaraciones como la de, encima es terrible porque la firman directamente como la esposa del ex intendente, ¿no? Se supone que es una declaración en contra de la violencia de género y lo firman sin nombre, pero bueno. Y la esposa del ex intendente dice, durante nuestra gestión se tomaron muchas medidas, compramos 20 botones de pánico, ahora ellos no compran ni siquiera 20, bueno. Es la miseria de lo posible para las mujeres a las que el Estado cotidianamente nos condena porque sabemos que cobramos menos por realizar los mismos trabajos, sabemos que nos niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y ahora se están negando directamente a tomar medidas que son básicas igual que se me parece podrían que, implementar. Me parece no que la solución no cae más allá de que obviamente es un paliativo importante, los botones de pánico, la precaución y demás. Me parece que la cuestión va más por lo social, ¿no? Y por una cuestión educacional, un sistema educativo que está, no sé si obsoleto, pero sí necesita alguna reforma en donde hay necesidad de involucrar esto. Ayer hablamos con el doctor Ferro y las cifras que nos daban con respecto a la infectología eran realmente preocupantes, y hay que introducir la educación sexual en las escuelas primarias y secundarias. Digo, en todo eso mezclamos, y lo uso como pregunta, la llegada de un contenedor a un colegio en la Laguna de los Padres, en donde hay escasez de aulas, y el municipio decidió llevar dos containers. Sí, sí. Para que los chicos, ahí adentro de esa chapa que está ahí con dos ventanas, van a estar estudiando. Si no me equivoco, eso lo implementó Macri en la capital en su momento. Sí, bueno, es una... Sí, me imagino en noviembre, ¿no? Los pibes ahí adentro con el sol. Sí, en noviembre o ahora. O ahora con el frío, ¿no? Exacto. En el campo. La última, para terminar, me quedan 4 minutos. Sí. La educación en Mar del Plata. Mirá, de acá nos estamos yendo a una manifestación en el Consejo Escolar que tiene que ver con esto que te señalaba antes, el descuento a los trabajadores docentes que le ha realizado Vidal. Y, por supuesto, seguir reclamando las obras de infraestructura que son necesarias en la ciudad. Necesitamos saber que se rindan cuentas del fondo de infraestructura que todos los años gira la provincia al municipio, y que es un secreto de Estado en que se gasta. Por supuesto que el Frente de Izquierda, apoyando a todo el movimiento estudiantil y el movimiento docente por sus reivindicaciones, entre las cuales están estas que señalé. Ahí no me quiero olvidar de que está pendiente en la ciudad el boleto estudiantil universitario, un proyecto de ley que presentó el Frente de Izquierda en la legislatura bonaerense, y que, si no me equivoco, General Pueyrredón debe ser el único distrito... No, hay cinco. Bueno, cinco no se ha utilizado. Uno de los pocos que no se ha implementado, y que entendemos tiene que ver con la falta de independencia del movimiento estudiantil, que estuvo negociando en el Consejo Deliberante cualquier otra cosa menos impulsando que se apruebe este boleto universitario, y con la complicidad y el sometimiento de las fuerzas políticas que actúan en el Consejo Deliberante con las empresas de transporte de la ciudad, cosa que es uno de los ejes de nuestra campaña, y que por eso pensamos que es muy importante la presencia del Frente de Izquierda de los Trabajadores en el Consejo Deliberante, para empezar a desmontar toda esta trama de negocios y de complicidades, y que se empiece a abrir los libros del municipio y que la población empiece a desmontar este trama de intereses que gobierna la ciudad. Les agradezco que hayan venido, en serio. Gracias a vos siempre. Gracias a ustedes, como siempre. ¿Cómo te llevas con los...? Hay mucha juventud en la lista de... no te quiero decir viejo, vale, sabelo, no, que ya, todo el mundo lo dice, así que... está lleno de pibes y pibas la... Totalmente. La lista. Yo estoy cerca de la jubilación, ya. Si no me extienden la edad, Vilma te viene palo, pero ya lo superaste a Rollo porque no puede candidatearse en esta... ¿Quién te dice? En esta, y no es candidato, Carlos, pero venían peleando, o sea que junto con Vilma son los dos que más veces han postulado, pero lo digo con todo respeto, Digo, ¿cómo te llevas con la gente que recién empieza? Extraordinario. Aparte, es la sangre del Frente de Izquierda. En el movimiento juvenil, en el movimiento obrero, en todos lados, la juventud, las nuevas generaciones vienen empujando en buena hora. Así que... Es genial, la verdad que es regocijante escuchar, en serio. Digo, y no lo digo porque esté Libertad acá, porque esté Nacho, a la Colo se lo he dicho millones de veces, Agustino Baccaroni. Y también lo puedo decir de otras fuerzas políticas, ¿no? Pero digo, como el tema sale ahora, digo, es fantástico saber que viene una camada interesante, ¿no? Lógico. Y bueno, son la generación que va a hacer la revolución en la Argentina. No tengo ninguna duda. La lista es la 510. Néstor Pitrola, Andrea Dratri son los candidatos a senadores. Está Edgardo Reynoso como primer candidato suplente. Nicolás del Caño, Romina del Pla y Juan Carlos Giordano, los candidatos o los precandidatos a diputados nacionales. Gustavo Vicini, Claudia Velázquez y Pablo Lopardo, los tres candidatos a senadores provinciales por la quinta sección. Y Alejandro Martínez, Libertad No quiero olvidarme el segundo apellido. Libertad Martínez Larrañaga, tenés muchos nombres apellidos. Libertad, te pido mil perdones. Y Marcelo Miguel Roldán son los tres candidatos a concejales. Nacho, que es de Poder Popular, nos estaba acompañando hoy también. ¿Qué estás? Yo no soy candidato en la lista. Pero estás integrando, no, estás acompañando el está perfecto. Gracias en serio por haber venido. Gracias a ustedes. Un saludo a todos. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.